Disculpame, Bilardo participa de qué forma, lo futbolístico no se mete. Activamente, o sea, en todo. Pero digo, el que está con el silbato y en el círculo central de la práctica serías vos. Sí, el equipo, lo que quedó claro en la charla es que el equipo y el silbato lo formo yo. Sí. O sea, el equipo lo formó yo y el equipo lo paró yo, por supuesto escuchándolo a Carlos en todo por el hecho de que no se puede dejar de escuchar a un hombre que sabe tanto.